necesita ser ministrado por Él. Deja que Él pueda cambiar el panorama de las cosas y hacerte ver lo imposible posible.